La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 25 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Pueblo mirandino marchará este sábado en rechazo al vandalismo cultural. Orquesta Típica Nacional Ensamble ofrecerá un concierto este sábado en Bellas Artes. Presidente Maduro exige acatar precios acordados. Poder Electoral condena desconocimiento pleno de la Constitución. Venezuela cierra embajadas y consulados en Estados Unidos. Fuerte rechazo en la OEA al reconocimiento de Estados Unidos a Juan Guaidó. Cultura al Día. El pueblo de los Valles del Tuy, Estado Miranda, se movilizará este sábado en rechazo a los recientes ataques contra monumentos y patrimonios culturales por parte del grupo fascista financiados por sectores de la oposición. Así lo afirmó el presidente de la Cofradía del Santísimo Sacramento de los Diablos de Yares, Ernesto Herrera, quien además denunció la quema de máscaras y otros elementos religiosos en el sector. Son las 12:04 minutos. Somos cultura. Este sábado 26 de enero, la Orquesta Nacional Ensamble ofrecerá un concierto en el Eje del Buen Vivir como parte de la programación que promueve el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La cita es a las 4 de la tarde en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes. Somos cultura. Del 23 al 28 de enero, las salas de cine, los cineclubes de los barrios, las salas comunitarias y el cine móvil llevarán a cabo una programación de películas venezolanas que evocan el espíritu irredento y libertario de nuestro pueblo. De este modo, en contra de la agresión imperialista hacia el pueblo venezolano, la Cinemateca Nacional celebrará este próximo 28 de enero el Día Nacional del Cine en las salas de UNEARTE, el Museo de Bellas Artes y en varias comunidades. Para conocer más sobre esto, pueden visitar la cuenta en Twitter @cinemateca_VZLA. Cultura al Día. A partir del 7 de febrero, el Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio y Artes dará talleres de arte corporal, ilustración y composición a través del dibujo para el pueblo venezolano. Están todas y todos invitados a participar. Las inscripciones están abiertas a través del correo estimulocreativoartes@gmail.com. Son las 12:05 minutos. Tweets del día. Un día como hoy, pero de 1890, nace el pintor y el artista español Manuel Cabré, también conocido como el pintor del Ávila. Así lo reseñó el Ministerio para la Cultura desde su cuenta oficial en Twitter, destacando la pasión que sentía Cabré hacia nuestro Guaraíra repano. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a toda la población de hacer respetar y cuidar los precios acordados de los productos ante su incremento irracional por la inflación inducida. De esta manera, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, destacó que los precios no pueden fijarse siguiendo del valor del dólar criminal y que, debido a esto, en los próximos días informará las nuevas medidas económicas que implementarán en el país. Por otro lado, el día de ayer, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció una propuesta de reforma de la ley contra la corrupción. Yo me comprometí en la tercera línea que anuncié aquí en la juramentación, la lucha contra la corrupción. Y tengo un plan, ya lo traigo aquí. Aquí traigo mi plan, ya elaborado. Y la primera acción que quiero tomar para dotar al país de las instituciones y el poder necesario para ese combate a fondo, profundo, total, contra el delito, la malversación, el robo, la corrupción. Y así le voy a hacer entrega en este mismo acto al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es una reforma total, integral de la ley contra la corrupción para adaptarla a los delitos y a los tiempos modernos. Ley contra la corrupción. Hago entrega. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Ejecutivo Nacional cerrará sus embajadas y consulados en Estados Unidos tras la ruptura de relaciones diplomáticas. Así lo anunció este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. Son las 12:08. Tomo una decisión que la mantengo con firmeza en el marco de la ley nacional, en el marco del derecho internacional, como jefe de Estado y de Gobierno. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de Donald Trump y expulsar a todo su personal diplomático y consular de Venezuela. Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico. Porque ahora ellos pretenden decir, no, desconocemos el gobierno de Maduro y nos quedamos. ¿Pero qué creen? ¿Qué piensan ustedes de una reacción infantil? ¿Es que ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que le da la gana? No, si queda algo de sensatez y racionalidad, yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez, en base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela. Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Todo. ¿Cuándo llegan, señor canciller? El sábado están aterrizando. Vamos a hacerle un acto de bienvenida por todo lo alto al personal consular y diplomático nuestro en los Estados Unidos. Yo agradezco mucho los movimientos sociales, los movimientos de defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos. Agradezco porque se han desplegado. Ayer en horas de la tarde llegaron decenas de ciudadanos estadounidenses con pancartas contra el golpe de Estado en Venezuela. Cultura al día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, condenó el desconocimiento pleno del texto constitucional y las acciones de la derecha que pretenden dar un golpe de Estado en la nación. El ciudadano Guaidó, quien fue electo por los votos y proclamados en cumplimiento de la ley que fundamenta al sistema electoral venezolano, ha optado por desconocer la misma ley y el mismo sistema electoral que le otorgó la investidura de diputado para atacar, sin asidero jurídico alguno, a toda la estructura constitucional de los poderes públicos y en especial al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, electo y proclamado bajo la misma ley y el mismo sistema electoral por cuya razón ejerce de manera legítima tan alta responsabilidad para los destinos de la patria. Esta autoproclamación, así como la serie de actos y agresiones contra la paz del país y su estabilidad institucional, son parte de las acciones que han venido adelantando un conjunto de gobiernos extranjeros, subordinados a los lineamientos del gobierno de Estados Unidos, que buscan desconocer la soberanía nacional. El injerencismo e intervencionismo grosero de estos países ha llegado al extremo de pretender otorgarle reconocimiento internacional a la espuria autoproclamación, lo que conlleva a una severa vulneración de los más elementales principios del derecho internacional público. Noticias del ALBA. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, emitió un comunicado para reiterar su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A continuación, una lectura del comunicado por cortesía de Telesur. Denunciamos ante la comunidad internacional las pretensiones de un pequeño grupo de países de intentar vulnerar y desestabilizar al gobierno constitucionalmente electo de la República Bolivariana de Venezuela a través del inconstitucional reconocimiento de un supuesto gobierno paralelo en ese país. Nuestros estados solo reconocen como representantes de Venezuela en los ámbitos multilaterales y bilateral a los funcionarios diplomáticos designados por el Poder Ejecutivo de Venezuela, el cual encabeza su presidente Nicolás Maduro Moros. En otras latitudes. La sede de la OEA en Estados Unidos fue protagonista de un fuerte rechazo al reconocimiento del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El periodista de Telesur, Jorge Gestoso, nos detalla. El sonoro rechazo aquí en Washington al reconocimiento de un autoproclamado presidente en Venezuela se escuchó muy fuerte esta mañana en la Organización de los Estados Americanos, la OEA. OEA, no apoyo un golpe en Venezuela, leía la pancarta que irrumpió en la sesión extraordinaria. Luego que hablara el canciller de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a quien Venezuela responsabiliza de estar detrás de este intento de golpe de Estado e incitación a la violencia. Numerosos estados dieron su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y tanto México como Uruguay, que no reconocen al autoproclamado presidente, propusieron implementar el diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis. Venezuela denunció este golpe cuya implementación, dijo, no tiene precedentes. Nunca en la historia de nuestro país un gobierno extranjero se había atrevido a tanto. Es un gobierno mafioso que trata a América Latina como si fuera su patio trasero y a nuestro país como un Estado esclavo, intentando reimponer las cadenas que nosotros rompimos hace más de 200 años. La denuncia y el rechazo al golpe se escuchó también frente a la Casa Blanca. Es importante que la gente sepa que hay otras voces en los Estados Unidos que no están de acuerdo con este gobierno, que reconocemos lo que está pasando, que es un golpe de Estado que están tratando de hacer, y no queremos más golpes ni en América Latina ni en cualquier otro país del mundo. Ayer el presidente Trump, tras respaldar el golpe en una carta al autoproclamado presidente, no descartó la posibilidad de usar la fuerza contra el gobierno de Venezuela. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús. Y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima misión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.